Una nueva hora en Mañanas X. A quienes están llegando, buenos días. ¿Cómo están acá tratando de que su día mejore? Con claro buena música, sí, buenas voces, no están solos. Acá estamos con ustedes, aunque hoy nos vamos derecho hacia la tristeza. Muy bien, porque se vale estar triste, está bien. Es un sentimiento, es una Exacto. emoción, es normal, es no hay que evitarla, si pasa, pasa. Y resulta que nuestra pregunta X, nuestra pregunta del día, para que vayan pensando y vayan analizando, va sí. directamente con canciones tristes. Okay. Resulta que la ciencia ha hablado. Sí. Y las personas que escuchan música triste o cuando escuchamos una canción triste, nos gusta hacerlo, o sea, no, lo disfrutamos. Genera una satisfacción, un placer. Sí, resulta que se hizo un estudio, esto fue publicado en la revista científica Plus One, el profesor Emery Schubert, del Laboratorio de Musicología Empírica de la Escuela de Artes y Medios de Arte de la Universidad Australiana UNSW, y de un experimento. Ajá. En este, a 50 personas se les pedía que eligieran una canción que les gustara, pero que les evocara tristeza. Ok. ¿Cierto? Tremendo. Después les dijo, traten de sacar el sentimiento y vuélvanla a escuchar. Ya. Lo hicieron. Después del experimento, el 82% de la gente dijo que eliminar la tristeza reducía el disfrute de la música. Entiendo perfectamente. Entonces, los hallazgos sugieren que la tristeza que se siente al escuchar música puede realmente gustar y puede aumentar el placer de escucharla. Claro, tiene sentido. Ya, es así. Mucho sentido. Entonces, hoy nos vamos a ir con esas canciones tristes que nos gustan. Maravillosa pregunta, me gusta. Andrés Felipe. Cuéntame. Cuéntame. Pues para mí hay muchas, de hecho sí me pongo a pensar y digo, encuentro cierta satisfacción cuando escucho esas canciones así, que uno deja todo ahí. Exacto. Podría ser una de Radiohead, podría ser Lift de Radiohead. Esa es, no, es que Radiohead, dolorosa. Es que Radiohead. Y es que todo Radiohead. Exactamente. Uy. ¿Tú? Hurt de Nine Inch Nails, pero la versión que hace Johnny Cash. Porque está dedicada a su esposa, que ya no está... Aunque me hiciste meter por el lado de Radiohead y All I Need. Uf. Ay. Es que ¿cuál no? ¿Cuál no de ellos? All I Need es una cosa muy seria. Sí. Así bueno, que sí. Ahí está, buena pregunta para que nos respondan en @laxmasmusica en Twitter. Escuchemos a Cannons desde Los Ángeles con esto que se llama Fight For You. Esta es la X al aire. Pasaron cosas este fin de semana. Estamos en la semana de Coachella. Sí, dos fines de semana. Y resulta que esta semana se presentaron artistas. Son más las malas noticias que las buenas. No, mentiras. Recordemos, igual que lo viral siempre será lo que va por ese lado. Exacto. El error, la rabia, el enojo. Sí, seguro Rhymes, pasaron cosas muy chéveres. Terrible. A Blur, Damon... Pero hay una partecita en mí que dice, ay, qué rico va a aterrizar las cosas. Igual, ¿sabes algo? Yo vi más videos y ellos estaban... ¿Insoportables? Toqueados de la risa. No. Porque él gritaba y Graham lo veía y se reía. Entendí. Y era como lo que no entendían. Como no, que también esperaban que eso pasara. ¿Tú crees? Yo creo que no, todo fue sorpresa. Yo creo que esa reacción es de... Pero después, si te pones ya a ver los videos completos, bueno, ellos empiezan es como a gritar y ya, como dicen, esta gente no nos va a parar bolas. ¡Canten la ya canción! No necesita. Sí, también. ¿Qué esperaban? No, y a veces pasa, y esas aterrizadas a veces de los egos no está mal. No, el mundo no se sabe tu canción necesariamente. Párchela y dejen esa maña, a menos que seas Juan Gabriel, porque todos sabemos que el mundo entero se sabe las canciones de Juan Gabriel, hablando de canciones tristes, y tienen su canción. De Juanga, uy, sí, tiene todo, varias. ¿Cómo te explico? Rompe corazones. ¿Cómo te explico? Bueno, entonces, como estamos en semana de Coachella, pues están pasando cosas y noticias que salen de este primer fin de semana, además de lo musical. El pasado sábado 13 de abril, en medio del segundo día de actividades en el festival, las autoridades del condado de Riverside, a unas 20 millas del Valle de Indio, en California, en donde se llevó a cabo Coachella, registró un temblor de 3.8 grados de magnitud y se localizó a 11 kilómetros de profundidad. La hora exacta del sismo se registró a las 9 de la mañana. No se reportaron daños ni heridos por parte del condado de Riverside ni por parte de los organizadores de Coachella, pero seguramente varios que estaban cerca al festival pues lo sintieron. Se debió sentir de alguna manera porque fue de magnitud importante. El sismo registrado en Coachella el sábado no pasó a mayores y el festival se realizó con total normalidad. Además que no cayó, estaba viendo como de 3 punto algo. 3.8. Entonces no generó, pues tampoco que se cayera algún escenario o algo. Y pues en medio de un festival siento yo que es muy difícil sentir. Tú brincando, saltando y todos abrazados y antes mucha gente diría, exacto, estuvo potente. ¿Qué es esto tan potente esta energía? Y realmente era un temblor. Estuvo potente, Peso Pluma. Pero bueno, este fin de semana, segundo fin de semana de Coachella, del 19 al 21 de abril, presentaciones de Lana del Rey, que fue destacada, Tyler, the Creator, que fue de lo mejor del festival, Doja Cat, que la vi por ahí con una buena puesta en escena, y bueno, todos los que se presentaron en este primer fin de semana, ahí está, se registró sismo, leve, magnitud leve, no pasó a mayores, pero tembló en Indio, California. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Esperemos a ver que no pase nada raro. Escuchemos a Olivia Rodrigo. Películas en Mañanas X. Y una de las películas que estamos esperando muchos de los fanáticos de Beetlejuice, una película que tiene más de 30 años, es esta nueva entrega porque sus protagonistas van a estar, la dirección es de Tim Burton. Chévere. Pero alguien no. Alguien no va a estar y confirmó que no va a estar de regreso. Igual ya es ahorita, entonces ya se sabía más o menos que no. Y es Gina Davis. Ok. Gina Davis es la protagonista en La Pareja de Muertos, al lado de Baldwin. Y estuvo hablando en Entertainment Tonight, en una entrevista. Le preguntaron que hubiera sido buenísimo estar en la secuela. Y dijo que no, por una simple razón. Y es que los fantasmas no envejecen. Tiene todo el sentido, claro. Por supuesto. Entonces su personaje de ficción no dice no estoy en el remake. ¿Qué esperaban? No, mi teoría es que los fantasmas no envejecen. Y pues yo estoy envejeciendo y llevo envejeciendo. Todos estamos envejeciendo, claro, todo el tiempo. Ya tiene 68 años, estoy viendo. Ya, entonces, ahora, lo que pasa es que uno ve a Michael Keaton, es que Michael Keaton está como en... ¿No envejece? No, es increíble. ¿En serio no? Es cuando lo vi en The Flash, sí. Fue como, oh, ¿cómo lo hace? Y ya está grande, va para los 80. No sé si ahora ha tenido ayudis de la tecnología. ¿Tú crees? No, yo lo he visto como en cosas, y se ve en videos, más joven. Él estuvo, no sé si te acuerdas, el año pasado como en la graduación de algo y los hizo discurso y lo aplaudieron y en fin. Se conserva bien el hombre, sí. Sí, entonces sí, ella no va a estar. Bueno. Y sí, me gusta la razón que da porque no es una razón como, no, mi. Y es la única que no va a estar. Baldwin no va a estar. Ah, ok. Bueno, pero Michael sí. Michael Keaton. Winona también. Hay nuevos personajes. También la señora Catherine O'Hara, que es Delia. Bueno. Personaje valiosísimo. Pero sí, Gina Davis no. Y sí, así de simple. Los fantasmas no envejecen. Perfecto. ¿Sí? Noticias de cine en Mañanas X. Escuchemos a Miley Cyrus con esto que se llama Nothing Breaks Like a Heart. X más música. First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Para quienes aman los sonidos de Jamie XX, resulta que publicó canción, esta vez en colaboración con Honey DJ, una productora que se da mucho por el house, es súper vocal, súper arriba. Cuenta la historia que estuvieron trabajando desde pandemia, videollamadas. ¿Ah, sí? y este es el resultado. La canción se llama Body on the Floor. A ver, vamos a ver. Muy hausera, muy está hausera. Chévere, ¿sabes? ¿Te gustó? Me gustó, está me chévere. Gustó, apenas para bailar, chévere. Me causa curiosidad, bueno, no, realmente ese toque hausero se lo da Honey Dijon. Ajá. Antes de que arrancara la canción, ese es su perfil. Pensé que iba a cantar más, pensé que la íbamos a sentir más con su voz, pero suena maravilloso, es un nuevo adelanto. La canción pasada que estrenó fue en enero, llamado It's So Good, también la compartimos con ustedes. Y pues bueno, es otro adelanto más de su nuevo trabajo discográfico que, si no estoy mal, estaría lanzando a finales de este año, también contando pues con la reunión de DXX. Están compartiendo fotos. Ajá. Así que no sabemos qué salga primero, si este trabajo discográfico de Jamie XX o nuevamente como agrupación DXX. Así que ahí lo tienen. Body on the Floor. Body on the Floor, la nueva canción de Jamie XX. Muy chévere. First Listen en la X. Let's get it started in here. Can't keep my hands to myself. Estamos en una nueva hora en Mañanas X y nos vamos de una vez con nuestra pregunta X. Un estudio científico, la ciencia lo ha reafirmado, dice que cuando escuchamos canciones tristes, sentimos placer, nos gusta. Chévere, sí. Ese es el sentimiento y entonces se potencia y uno la canta y cierra los ojos y uno se dice... Claro, además el cerebro libera y genera diferentes sustancias que hacen que nuestro cuerpo se sienta bien de alguna extraña manera. Y por eso estamos preguntando las canciones tristes de nuestros oyentes, las canciones favoritas. Tenemos por aquí, por ejemplo, a J-Bo que dice Damien Rice, The Blower's Daughter. Ok. Sí. Jorge Bautista, No Surprises, de Radiohead. Claro que sí, ahí está. Claro ese grupo. Que sí. Mario Álvarez, Hole in My Soul, de Aerosmith. Y una de las más votadas, que es la que vamos a escuchar, es Fix You, de Coldplay. Javier, Andrés, Ketusa, Ale, todas dicen que esta canción sí va. De su disco Parachutes. Canciones tristes, coméntenos en arroba la X más música. Canciones tristes y comida. Esa va a ser nuestra línea temática, nuestra línea editorial. Perfecto. Porque están pasando cosas y ahora esto me genera un poco de... ¿De qué? ¿De hambre? De hambre. Por un lado. E indignación. También. Por el otro. Exacto. Porque me puedo, y lo hemos dicho acá en la emisora varias veces, la gastronomía colombiana es fantástica. Sí, es verdad. Y las panaderías en Bogotá son otro nivel. Es cierto. Tenemos amigos en Medellín que cuando venían a visitar Bogotá decían, siempre tenemos que ir a una panadería en Bogotá porque son distintas, porque tienen mucha oferta. Es verdad. Y entonces Andrés Felipe se encontró un top de los mejores lugares para comer pan en el mundo. Mm. Y no estamos. Pues sí, esa es la triste noticia. Y eso me parece terrible. No está Colombia, por lo menos en el top 10, o sea, no está Colombia. Es un nuevo, era gol de Yepes. Exactamente. Además de Bogotá, está el Tolima, está... el Pan Mija. Valle del Cauca. No, también se come todo, pan. Es todo. En general, a lo largo y ancho del territorio colombiano se come buen pan, pero no estamos en este ranking. Esta de top lo hizo la revista Food and Wine, que es una reconocida publicación gastronómica que hace este tipo de conteos, votaciones, exacto, de conteos. Y esta vez se dedicaron a revisar cuáles eran las mejores 10 ciudades en donde se comía pan. No, ¿por qué? Bueno, de entrada no estamos, entonces... Ya hay muy mal esa dudosa curaduría, sí. Exactamente. No. Lo hacemos top 10. Porque queremos comunicarlo, compartimos la información. Exacto, y si de pronto han tenido la oportunidad de ir y probar... En esos lugares, pues bueno, está bien. Hay un par de lugares que sí digo, sí, saben que sí, tienen Francia. Toda la razón. Ya te digo. A número ver. 10 está Lisboa, Portugal. En Portugal se come muy rico y pues no sabía que eran tan conocidos por sus panes. Okay. Pero bueno, número 9 está Viena, Austria, también conocidos por sus postres y sus panes, bueno, sobre sí. todo dulces. Sí, sí, sí, sí. Número 8, aquí es el lugar donde te digo... A ver. Tokio, Japón. Mil claro, veces sí, la panadería claro que japonesa, sí, claro, ¿cómo que no? Sí. Consumimos mucho contenido gastronómico japonés y tienen estos panes como... Que son abullonados. Son como unos pancakes gigantes. Exacto. Súper esponjositos, que el secreto, ya hemos visto, es uno como que ya tú dices que es la... que baten el punto mucho. De nieve. Exactamente, punto de nieve la clara. Y lo otro es que lo hacen con agua, no es mantequilla. Ponen agua al lado, entonces todo es como al vapor. Exactamente, y, crece, todo crece. Popocho. Número, entonces bien. Entonces bien, ahí creemos. Número 7, también doy fe de esto, Ciudad de México, en México. Tiene una variedad de panadería increíble. Sí, bueno, está bien. Número 6, Roma, en Italia. También, está bien, puede uno entenderlo. ¿Panetones? Sí, puede ser, todo ese tipo de focachas y todo el pan que tiene que ver con la pizza y demás. Ya, okay. Está chévere. Número 5, Hong Kong, no tenía ni idea, pero es Asia. Ah, bueno, también, entonces seguro. Sí creemos. Número 4, Londres, Inglaterra, esta no me la esperaba. Toca preguntarle a la Mona. Preguntémosle a alguien, o si usted ha ido a Inglaterra y ha comido pan, cuéntenos. Sí. Número 3, Seúl, Corea del Sur. Sí, también. Panadería asiática, es chévere. Sí. Número 2, también doy fue a Buenos Aires, Argentina, con todas sus facturas. Ah, tú fuiste. Sus medialunas, sus panes dulces, sobre todo en los panes dulces, son muy buenos. Y número 1, el que habías dicho tú, París, Francia. Francia es el mejor lugar para comer pan y también uno de los clientes. Y sí, uno va. ¿Dónde está Colombia? No, hubiera sacado a Francia, no mentiras, tal vez. Ya lo sacaba a Londres. A Londres, ¿te imaginas? Colombia. Ahí. Colombia. Entonces, roscones, nombramos todo. Churros. Todo. Baguette. Francés, blandito, rollito. Hojaldrado. Calentano. Baguette, calentano. De todo, es hermoso. Pan de queso, pan de yuca, pan de bono. Además, tenemos un top que es el pan de bono como uno de los mejores panes del mundo. Del mundo, y cómo no se hacen. ¿Dónde está la pan? Manden pan. Manden pan, por. Escuchemos a Benson Boone, esto se llama Beautiful Things. For a while then. En Mañanas X. Están pasando cosas en X, en Twitter. La semana pasada les contamos que para las cuentas que tengan más de 5,000 seguidores verificados, se les va a empezar a dar chulito azul. Ajá. Así no paguen. Pagar. El premium. Exacto. Va a aparecer. Usted, si tiene esos seguidores y le aparece, no va a haber forma tampoco de ocultarlo, porque resulta que en un comunicado, en un mensaje, salió X diciendo que las personas que estaban ocultando su chulo azul. Uh-huh. En fin, que duró menos de un año. Esto salió justo cuando la gente empezó a pagar su verificación, y gente no muy chévere, gente que estaba aprovechando el auge de el chulo azul para estafar cuentas con información falsa, cuentas de odio. Entonces mucha gente decidió también no tener el chulo azul, okay, porque lo podían relacionar. Pero amigo, tú que pagas premium, va a aparecer, y lo ocultas, ya no va a ser. Ya no se puede ocultar. No, va a salir. Y es que, haciéndole el análisis, este chulo azul, este verificado, pues uno lo duda más ahora. Sí, es cierto. Cuando lee un tweet de un verificado. Es verdad. Uno es como, ya es otra cosa cuando son medios de comunicación, porque esto también llegó automático desde la aplicación, que tienen unos color dorado, otros color plata. Ajá, pero no lo pagan, sino que se los dan. Entregó. Los azulitos. Ya entran a uno a dudar. Si uno lo lee y uno dice, nada, con razón. Es que antes era como, wow, se ganó una verificación. Eso quiere decir que es alguien reconocido o que tiene, pudo validar. Que tiene, exacto. Pudo validar su importancia, su relevancia, que es verídico en lo que dice y hace. Entonces uno confiaba. Ahora. Es todo pues lo contrario, nada. Es como una señal de alerta. Cuando exacto. Le escriben a uno es como, y uno entra y y no. Entonces, bueno, ahí está, ya no van a poder ocultar el signo de la vergüenza. El signo de la vergüenza, ese es. Nostalgia Ultra en la X. Nos vamos para 1991 a escuchar esto tan hermoso que se llama Stars de Simply Red.